No lo tenemos, es un amigo del programa, es el gerente de ANSES, Uday Concordia, región del litoral, con una presencia en todo lo que es la zona norte de Entre Ríos, pero obviamente que hubo medidas que anunciaron desde el Ministerio de Economía, y queremos preguntar, porque la verdad que nos llegaron un montón de consultas, hablamos de Alberto El Chelo Sadoico. Chelo, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, buenos días a toda la audiencia de la radio, bueno, esta vez por teléfono, razones de, bueno, de demanda en nuestra ciudad y más con todo este programa de medidas económicas y de ingreso que, bueno, imposibilitan por ahí hacer salidas, ¿no? Seguro. Bueno, a disposición. Ahí está, bueno, Chelo, esto, ¿no? Es decir, bueno, se conocieron las medidas, la gente empezó a consultar, nosotros queríamos saber qué tipo de trámites hoy se pueden hacer a través de ANSES, que juega un rol importante. La ministra salió, la titular de ANSES, ministra no, sino la titular de ANSES, Fernanda Raberta, a explicar, pero la gente obviamente que consulta. ¿Qué se está pudiendo hacer en ANSES, Chelo? Bueno, de estas nuevas medidas, podemos empezar a referirnos a los jubilados, trabajadores y madres de la UH, compartiendo algunos detalles de lo anunciado primero por el ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene que ver con el fortalecimiento de la actividad económica y el ingreso para las familias argentinas. Bueno, como explicó el ministro, y como todos bien sabemos, nuestro país volvió a tomar un crédito allá por el 2018 del Fondo Monetario Internacional, y a partir del cual comenzó a condicionar las decisiones económicas del Estado Nacional, que esta situación la podemos observar, digamos, en el bolsillo, ¿no? Como siempre decimos, de todos, cuando hay que afrontar en el día a día. Y la verdad que, bueno, no serán la solución, pero bueno, son un alivio, como mucha gente viene y nos consulta acá en Puerta de cómo se van a implementar. Ahí está. Cuánto van a cobrar, si tiene el alcance para determinadas personas. Bueno, todas estas cuestiones están surgiendo, por eso está muy bueno estas charlas directas con ustedes, que son los actores, los medios para llevar tranquilidad o claridad también en cuanto a todas estas dudas. Podemos comenzar a decir que en el nuevo refuerzo, por ejemplo, de ingresos para los jubilados y pensionados, como todos sabemos y se ha anunciado también a través de nuestros comunicados, el nuevo aumento de la ley de movilidad a partir de septiembre, todos los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 23,29% en sus haberes. Asimismo, a todos los jubilados y pensionados de la mínima y de pensiones no contributivas, se dará un nuevo refuerzo de 10.000 pesos, que sumará a los refuerzos que habíamos anunciado de 27.000 pesos y que cobrarán los meses de septiembre, octubre y noviembre. Si hoy ingresa a nuestra web, nosotros hablamos de 37.000 pesos, porque bueno, se sumó 10.000 pesos más, ¿no? De los 27.000 anunciados. Es decir, que los jubilados y pensionados a la mínima tendrán este refuerzo de 37.000 pesos ya, digamos, en septiembre. De más de 5 millones a nivel país de jubilados y pensionados. Seguro. Chelo, acá te interrumpo un poquito. Acá, el jubilado, el pensionado no tiene que hacer ningún tipo de trámite. Está muy bien esa aclaración. No tiene que hacer ningún trámite, es de forma automática. Y lo que sí, bueno, tendrá que estar atento, no tiene por qué haber alguna variación, pero ningún jubilado de la mínima en septiembre recibirá menos de 124.460 pesos en su haber y el refuerzo, ¿no? Por otra parte, aquellos jubilados de la mínima que no requirieron de una moratoria para completar sus 30 años de aporte estarán recibiendo 9.000 pesos adicionales en su haber, hablando en este caso de 1.200.000 personas más o menos. Perfecto. Jubilados que entrarán en esa parte. Bueno, los haberes con la nueva movilidad, junto a estos refuerzos, se van a pagar en el mes de septiembre, en el calendario habitual de pago según terminación de DNI, así que bueno, estén atentos. Eso por la parte de nuestro jubilado. Bueno, un dato que no es menor para los jubilados, que tiene que ver con la ampliación del porcentaje de devolución de IVA, que es otra de las medidas anunciadas, tiene que ver con que se vienen, ya se vienen haciendo devoluciones, pero en este caso bueno, se amplía, ¿no? Antes esta medida solo alcanzaba a los jubilados y pensionados de la mínima, y a partir de ahora incluirá a casi todos los jubilados, ya que accederán a esta devolución jubilados de hasta 3 jubilaciones mínimas. Bien. De este modo la medida pasará a alcanzar a 7.800.000 personas aproximadamente. Recordamos que la devolución la realiza la AFIP mensualmente de forma automática. La devolución del IVA, que antes era de 4.056, ahora pasará a ser de hasta 18.000 pesos, lo cual equivale a una mejora cercana del 15% del haber mínimo. Buena la aclaración, Chelo. Y los que sí requieren trámite, que tienen que, ¿cuáles serían, Chelo? Bueno, en este caso estamos, antes de finalizar con la parte de los jubilados, comentarte que continúan los créditos para los jubilados y pensionados de 400.000 pesos, que nos preguntan mucho. Los jubilados 400.000 y los pensionados hasta 150.000 pesos, en cuotas de 24, 36 o 48 cuotas que tienen la mejor tasa del mercado, ¿no? Por eso es que mucha gente agotó nuestras ofertas de cupo de turno en forma rápida y hay muchas consultas aún de este tema. Pero bueno, después la mayor consulta que estamos teniendo en puerta tiene que ver con las mamás que cobran la asignación universal por hijo, que nos preguntan sobre los aumentos del programa alimentar, que en este caso son los chicos que cobran hasta los 14 años. Bueno, al igual que las jubilaciones y pensiones, como todos sabemos y se han anunciado días atrás, el nuevo aumento por la ley de movilidad a partir de septiembre incluye a las asignaciones universales por hijo. A la asignación por embarazo tendrán un aumento del 23,29%, pasando de 17.093 a 22.221. Asimismo, este monto de la decisión de aumentar los montos del programa alimentario que se paga junto a la UH, vale decirle que también está programado, digamos, para los 3 meses, ¿no? Septiembre, octubre y noviembre. Perfecto, buenísima la clase. Para los jóvenes, que hoy es el último día de inscripción para las becas Progresar. Las becas Progresar pasan de 12.780 pesos a 20.000 pesos. Estamos hablando de casi 500.000 de chicos y chicas que acompañamos con becas Progresar desde los 16 y 17 años para que estén en la escuela y bueno, puedan finalizar sus estudios secundarios. Perfecto. Y acá hay un punto, digamos, que tiene que ver con las medidas para trabajadores en relación de dependencia. En esto también mucho público que nos consulta o de algunos gremios también. La nueva línea de crédito familiar para los trabajadores en relación de dependencia. Esto, si bien lo adelantó el ministro Sergio Massa, de esta nueva línea de créditos, que es decir, va destinado a los trabajadores en relación de dependencia que no se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias. Estamos hablando de trabajadores que cobran hasta 700.000 pesos. Este programa de crédito familiar será hasta 400.000 pesos. Bien. Podrá ser financiado, igual que los jubilados, 24, 36 o 48 cuotas, y tendrán la mejor tasa del mercado, ya que es una tasa subsidiada por el gobierno nacional del 50% anual. Perfecto. En este punto va a haber un comunicado en horas, posiblemente, donde se conocerán mayores precisiones sobre cómo será la implementación de esta medida y cómo podrán acceder al mismo, porque hay muchas consultas. Eso no quiero, digamos, por ahí adelantarme, ¿no? Pero vos recordarás, Pablo, la audiencia seguramente o probablemente sea una situación parecida como la que se hizo, digamos, para la ATP, llegar a incluir otros organismos como la FIB. Seguro. Mm-hmm. Chelo, y en ese sentido, cuando hablamos de los trámites en ANSES, obviamente siempre apelando a solicitar el turno, esto, ¿qué le recomendamos a la gente que tendría que ir a averiguar? Más allá de que la página funciona muy bien, hay mucha información, siempre apelando al turno para ir a las consultas, ¿o no? Siempre con turnos, mayormente decimos eso, más allá de que nosotros, desde que se normalizó la situación en todas las oficinas del país, tenemos lo que se llama el área de preorientación, que es un operador, un trabajador de ANSES, trabajadora, que está como en una mesa de entrada y es las colas que generalmente observa la gente que se tiene en las oficinas. Todas esas personas vienen sin turno. Ahí está, turno. Siempre lo aclaro, ¿no? La gente que tiene turno directamente sabe que la misma página, cuando lo sacan al turno, le dice que 10 minutos antes se puede presentar, y esa persona, una vez que muestra su documento que tiene turno, se la confirma en nuestro sistema y se la hace ingresar. O sea, no tiene por ahí que hacer formar la fila, ¿no? Pero antes que nada, pedirle a la gente que preste mucha atención, porque como bien lo decíamos al comienzo, a muchos de los beneficiarios o casi en su gran mayoría van a ser medidas de forma automática, no va a ser necesario que tengan que hacer ningún trámite en ANSES. Dar mucha atención en voces oficiales, no por ahí, bueno, muchas veces se distorsiona la información porque se replican algunas informaciones que no son oficiales, y eso genera confusión y genera que mucha gente madrugue, nos ha pasado, digamos, ante otras medidas, y cuando llega acá a puerta se encuentra con que no es como la había llegado. Entonces, que presten atención a notas oficiales, entrevistas oficiales, o a leer, en todo caso, los sitios oficiales. Por ejemplo, en nuestro caso, la página de ANSES, la página de estos organismos que son mayormente los que del Ministerio de Economía, o sea, argentina.gov.ar, a nivel nacional, que son los organismos que van a estar encargados de llevar adelante estas medidas. Perfecto. Chelo, te pregunto por si es el trámite ahí, porque también nos llegaron muchas preguntas con el tema de la gente que es monotributista, ¿no? Que hace su factura y que obviamente ya tienen el beneficio de que le van a descontar la parte impositiva, pero también hay cuestiones que tienen que ver con crédito. ¿Eso pasa por ahí, Chelo? Bueno, eso justamente, por eso digo, por ahí va a haber otros organismos. Ya hizo alguna declaración el jefe de AFIP, seguramente va a pasar por ese lado y no por ANSES. Perfecto. De todas maneras, nosotros estamos también a la espera, ya tuvimos una reunión de Zoom con la directora ejecutiva, en donde, bueno, pudimos apuntar algunos datos de los cuales les estaba compartiendo, pero seguramente nos va a llegar también la información, así sea de AFIP, como para tener la mano y poder asesorar lo mejor posible a todas las personas, ¿no? A todo el universo de beneficiarios. Perfecto. Chelo, nos mantenemos en contacto. Ante cualquier novedad te estamos molestando, pero desde ya muy claro el informe que nos hiciste, teniendo en cuenta que teníamos muchas consultas, por eso está genial tenerte al aire. Teniendo en cuenta esto que explicaste, a partir de un escenario económico complejo, aquel 14 de agosto tras las PASO hubo una devaluación del peso y llegaron estas medidas. Así que, Chelo, nos mantenemos en contacto. Bueno, sí, cómo no. Hay muchos otros beneficiarios que estén atentos, ¿no? Ahí, como para que el público esté atenta, por ejemplo, los trabajadores de casas particulares, que se habla de un refuerzo por única vez de 25.000 pesos en dos cuotas mensuales, proporcionar las horas trabajadas a empleadores con ingresos de hasta 2 millones de pesos mensuales. El Estado va a reembolsar un 50% de los trabajadores, en este caso empleadores. Estamos hablando de un universo de 424.000 personas a nivel, a nivel país. Es decir, hay, más allá de esta que te mencionaba, que está trabajando ANSES, que estén atentos, digamos, a otras reparticiones oficiales, porque se va a hablar de más detalles. Por ejemplo, esto que vos mencionabas, los empleados del sector privado, de esta suma fija que se había anunciado también dentro de los anuncios, no remunerativa por única vez de 60.000 pesos, uh-huh, pero en estas dos cuotas mensuales de los meses de septiembre y octubre, que se habla, digamos, que será absorbible por las paritarias. En este, uh-huh, caso está dirigido a trabajadores con salarios netos de hasta 400.000 pesos mensuales. Perfecto, ¿no? Perfecto, buenísima la aclaración. Algo parecido, muy parecido, digamos, se va a dar en los empleados del sector público, uh-huh, esta suma fija no remunerativa, que también será de 60.000 pesos pagaremos en dos meses, uh-huh, a trabajadores netos de hasta 400.000 pesos. Perfecto, sí, buenísima la aclaración. Chelo, te agradezco un montón, como siempre, la predisposición con el programa, pero obviamente que la seguimos, así que te genero el compromiso para mantener informada a los oyentes. Te agradezco mucho y te mando un abrazo enorme. Un abrazo para vos también. Ahí está. Bueno, muy claro, eso es lo que tiene, por eso queríamos tenerlo.